pero tu actitud no te deja ser así. Si yo fuera tú, me enamoraría de mí. Si yo fuera tú.